La Tercer Mond Radio, lo mejor del capitalismo y el socialismo. Todos los jueves de 20 a 22 por Radionauta, FM 106.3. De Tercer Mond Radio, porque la heterodoxia se ejerce. September, when my God-given little became a little older. Buenas noches, nuestra América. Bienvenidos y bienvenidas a la emisión número 9 de LTM Radio por Radionauta FM 106.3. Hoy es, ¿qué día es hoy? 13 de junio del 2013. Un día capicúa. Es verdad. Yo soy Manuel M. A mi derecha está Santiago A. Hola, Manuel M. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Acá estoy disfrutando de la temporada 2013 de LTM, que está mejor que nunca. ¿No costó tanto estacionar hoy? Más o menos. Más o menos porque hubo un pozo que me trajo algunos inconvenientes. Entonces, digo, ¿cómo hago con ese pozo para controlar mi fuerza en relación a la fuerza de atracción que me genera ese pozo? Como cualquier vicio. El asesor estuvo pillo asesorando. Estuvo muy bien. Yo valoro mucho a mi copy. Al cockpit. ¿Quién es el copiloto? A mi izquierda, ahora te voy a responder cuando lo presente. Deja a mi izquierda está unearme. Patty Mayonnaise. ¿Patty Mayonnaise o Mayonnaise? Esta charla ya la tuvimos, me parece. Pero para la gente que el público se renueva. Para la gente que nueva. Se está renovando todo como el quieran, tiempo. Como quieran, mientras no sea mayonesa. Patty Mayonnaise, que también nos va a acompañar hasta las 10 de la noche. O por ahí me voy un ratito antes. A un cumpleaños. Por ahí me voy un ratito antes de un cumpleaños. Bueno, o bien, puedes traer el cumpleaños para acá. Y en la operación está el copiloto de Santiago A, que es nada más y nada menos que Tristán B. ¿Cómo estás, Tristán? Dice que muy bien. Y lo bancamos a muerte. Lo bancamos a muerte. Tiene un nuevo look. Sí, sí. Tiene un nuevo look muy canchero. Para el próximo sonido prevalece. Pasó de tener una camisa recontracopada que trae siempre a una remera Cotton B muy canchera y veraniega para estar acorde a las circunstancias del día de la fecha. Tiene un bigote mexicano, usa medias Silvana, por supuesto. Y levanta la pierna con una elongación sí. Dudosa. Bueno, no sé, vamos a tener muchas noticias ahí hoy. Vamos a tener un programa con peso específico. Le vamos a hacer la competencia a una tarde cualquiera, sí. Un poquito más tarde, una noche cualquiera va a ser hoy. Y vamos a hablar de las noticias que importan. Actualidad. Y los temas que interesan. Y si, por ejemplo, la gente en algún momento se siente como con ganas de llamarnos o de mandarnos algún mensajito, ¿cómo lo puede hacer? Lo puede hacer por Twitter, en primer lugar, porque a la gente le encanta usar Twitter. ¿Qué es el Twitter? El Twitter es una red social, un microblogging, donde vos podés publicar... ¡Ah, bueno! Como un blog, pero microblogging porque podés publicar solo entradas muy cortas. Un experto. Un twistar. Exactamente. Obvio. Estas entradas cortas para que nos lleguen a nosotros y las podamos leer acá en la en Radionauta, tienen que poner arroba letercermonde. Letercermonde, pero cuando lo digan o cuando lo escriban, tienen que pensar en letercermonde, pero al momento de tipearlo, tienen que tipear letercermonde. Igual si ya nos no tienen, ya te lo sugiere Twitter. Vos empezás a escribir letter y no queda otra, los tienen que seguir. Por eso. Nos clavan un follow. Un siguiendo. Un follow. Llegó la tribuna al estudio de Radionauta. Lo está renovada la tribuna. Un aplauso al público estable. Es el único programa de la televisión argentina que en vez de que nos aplaudan a nosotros, nosotros aplaudimos al público porque somos así de generosos y de marginales. ¿Cuál es el tiempo meteorológico? Mal llamado clima. Igual tiempo meteorológico me suena tan mal. Suena un poco mal, pero vamos a hacernos los qué. Las condiciones meteorológicas. Ahí está, tomá. Estoy tratando de meterme a la alerta meteorológica porque vieron que el servicio... El servicio espiritual. Iba a decir cualquier cosa. El Servicio Meteorológico Nacional, después de un par de granizos y de la inundación de La Plata, tira alerta meteorológica por cualquier cosa. Sí, total, alguna le va a pegar. Bueno, miren la alerta meteorológica que hay ahora. Fenómeno vientos intensos. Zona de cobertura Islas Malvinas, Sur, Costa y Este de Santa Cruz y Tierra del Fuego. Chicos, las Malvinas... La gente que nos está escuchando no desde Malvinas... un saludo igual. Un saludo, greetings para la gente de Malvinas. Y tenemos, ¿qué va a pasar? ¿No me dijiste la temperatura al final? No, porque estaba contando que había una alerta meteorológica, pero que igual no nos compete. No nos compete. No, bueno, la temperatura actual es de 17 grados. Hace un calor y yo más tengo otra en el temperatura. Estudio. Tengo otra temperatura. ¿En tu cuerpo? ¿De dónde? Acá en el diario, en un diario muy importante de la ciudad de La Plata. ¿En un diario golpista? Sí. Y bueno, no le vamos a creer. 19,5 tengo yo. A la hora, ¿no es la sensación térmica? No, a la hora 19.58. Bueno, Manuel, ¿qué querés que haga? No, porque acá te damos todas las voces. Todas las voces. Bueno, el Servicio Meteorológico Nacional, que se supone que es el ente fiable que habla del clima, tira 17 grados. Y para mañana una mínima de 7 y una máxima de 14. Eso significa que va a bajar la temperatura. Así que mañana, por las dudas, a la mañana abrírense. Sí, las cosas en su lugar, chicos. Si es invierno, que sea invierno. Esto es desubicado igual. Empieza el invierno ahora, ¿no? Es desubicado. La semana que viene, el viernes que viene. En la escuela estaban todos contentos que hacía calor. Un olor a chivo, qué la bueno, escuela. Voy a salir al patio, voy a ir a la plaza. O porque tienen 12 años, o los no, maestros. El tufo del aula. No había tufo. ¿No? Pero, y no había frío, porque si no se quejan del frío. Bueno. Dicen, y tendrían que arreglar las estufas. Sí, tienen razón. Claro, que si no arreglan las estufas, tienen razón. Una marcha muy importante de la CUES, entre otras cosas, por estufas. ¿En serio? Sí. En serio. Pero si no hace frío, ¿para qué piden estufas? Llegó la invitada, pero todavía no va a tener lugar. Así que se va a tener se puede que ir y se volver puede retirar cuando quiera, porque total vive acá. Tiene su cuartito en el fondo, así que no pasa nada. Vamos a tener invitada. Vamos a tener invitada. Pero no ahora, sino dentro de un ratito. Así que si les parece, en un ratito seguimos. Total, vamos a estar hasta las 10 de la noche contigo y... Si nos estás escuchando en diferido, hasta otra hora, seguro. Si no saben dónde está la acción, mientras baja el sol, la banda que les gusta se presenta hoy. Chicos y chicas quieren rock. Escenario veo de repente chicos intoxicados por el rock and roll, sí. Ya colgaron sus banderas y cantan como siempre. Que salga la banda que queremos rock. Chicos y chicas quieren rock. We'll be right back. ¿Quieren rock? De Intoxicados. Sonaba, acá nos reíamos a carcajadas, de la barba de Manuel M, porque le creció mucho, como que sí. Venía con el pelo que avanzaba, de una forma así también, descontrolada, selvática. Ahora si lo cortó estaba prolijito y avanzó así la barba. Parece... Desborda por algún lado, desborda. Sí, sí, es algo... Estoy somatizando en forma de pelos, qué feo todo. ¿Querés hacerle competencia al Chubaca del Río de la Plata? Lo más gracioso de todos es que hasta que no lo dijo Santiago, nadie se había dado cuenta. O sea, todos estábamos con que el bigote de Tristán, qué sé yo, pero... Sí, es sí. Verdad, me dejé la barba larga, pero no fue a propósito, fue porque estuve estudiando y no tenía tiempo para afeitarme. Nerd. Tiene como 2 semanas esa barba, Manuel. No mientas. No tenía tiempo, viejo, no tenía tiempo. Bueno, no sé, ahora hagan lo que quieran. Qué recurso agotable el tiempo, a nosotros también se nos va porque el aire es tirano, como el tiempo. Ahí va, se entendió. Y entonces vamos a mencionar algunos saluditos que nos dejaron acá en la radio y no queremos quedar para el ojete con la gente que nos llama y es súper fan del programa y nos dice que nos ama, bla, bla, bla, bla. Entonces, bueno, seleccionamos un par porque la verdad es que no damos abasto con la cantidad de saludos. El primero que seleccionamos es de la gente de la Walt, que nos mandó un VHS, porque Tris, nuestro operador en la casa, tiene un montón de artefactos. Por ejemplo, un reproductor de VHS, así que la gente nos sigue mandando en ese formato. Con el adelanto de La Patria es el Otro, el documental sobre la militancia camporista en días de la inundación que se está produciendo desde la Facu de Periodismo. Preguntan si cuando salga pinta pasarlo acá, en el Olga Gásquez. Chan. Armar una movida piola con unos choris, vudú y la marcha de Rolando. Qué lindo. Con el VHS también venían unas pecheras. Sí, yo me canté una. Siempre salimos perdiendo con las cosas que... Yo todavía no me llevé nada, pero Santiago Base llevó como 3 CDs. Y vos una pechera. Me voy a llevar las pecheras yo también, alguna me llevo. Y una vez también te llevaste un pack de vinos. Sí. Que encima no compartiste. Vino. Me lo llevé puestos. Por eso no podía volver a mi casa. Por eso no pude estacionar ese día. Yo aquí tengo ganas de ver la peli. A ver qué onda. Pero igual recién la están haciendo, ¿o no? Sí, es un documental. Porque parece que la Facultad de Periodismo está en fase... hagamos documentales. Y por eso están haciendo Ciudad Babilonia, están haciendo... Es verdad. ¿Cuál es Ciudad Babilonia? La que habla del rock platense. Hablamos acá en la radio acerca de eso. Sí, seguramente la comenté yo y ahora me olvido. Tengo una memoria... selectiva. A corto plazo. A corto plazo. Inexistente. También nos mandó al buzón con forma de banana un saludito Luisiana Lopilato. Ahí va a ser mamá. Luisiana. Lopilato. Que dice que nos sigue a todas partes y que cada vez nos quiere más. Posta. Y que qué divina. Nos pone de fondo a la radio mientras mira videos de partos en YouTube. En mute, pone el parto en mute. Si no gritan mucho, o sea, no pone videos de partos con el volumen al taco. Pero pone el parto en mute y nos escucha a nosotros desde eltercermón.com. Entonces dice que a veces los gritos de los purretes se confunden con las voces de los conductores. Ay. Así que, bizarro, que ¿no? le sí, parece muy tiernis a ella todo. Oh. ¿Y a Bublé qué dice? No sé. Oh. Creo que le gusta el programa también. Bublé. Miguel Google. Nos mandó un alfajor blanco y negro cada uno. Mandó 3 nada más igual. Yo me canto uno. Yo creo que... Otro para Pati, otro para mí, ya está. ¿Listo? No había por qué. Tenemos la palabra, tenemos el poder. Obvio. Che, Pati, ¿sabés qué? Un saludo para Luisiana. Lo cholulo que te voy a decir. ¿Qué? Luisiana Lopilato está en terapia. ¿En serio? Te lo juro. Sí la vi, se cambió el look. No está más rubia, platinada. No. Porque con Pati somos fanáticos de esa serie. ¿Cuándo empieza el final? El lunes. No tenés que ir al psicólogo. O sea, mirás esa serie. Mirás esa y Peretti te analiza. El año pasado me pasó al revés. La miré tanto que cuando terminó la serie me dio la necesidad de ir y ahí empecé. Medio ridículo. No le conté nunca. ¿Y lo tuviste a Peretti de psicólogo? No, era un Peretti pelado. Y feo. Muy feo. Igual Peretti no es muy lindo. O sea, es muy simpático. Imagínatelo pelado. Y es narigón. Sí, eso lo sabemos todos, eso. Me parece. ¿Era narigón tu psicólogo también? Sí. Bueno, yo no ya tanto. Me invité a la casa de Santiago A. Cuando empiece en terapia, la voy a ir a ver. Hoy iba a haber algo en terapia en la televisión pública, pero pusieron en el Facebook que por algún motivo no lo van a pasar. Capaz que por qué. Por ahí por lo de los trenes. Era como un videochat. ¿Sí? Ah. ¿Cómo un videochat? Ah, yo entendí cualquier cosa. Un videochat. Bueno, también nos mandó un saludo Julián Assange. Nos mandó un saludito desde la Embajada de Ecuador en Londres. Nos cuenta que está tan embolado que hasta accedió a reunirse con René de Calle 13 para componer un temita juntos para el próximo disco de la banda puertorriqueña. Pide que lo nombremos en la radio, así se pone un poco contento. Y también pide que no nos olvidemos de Wikileaks, que fue la última revolución del siglo XXI. Recordada como la estrella revolucionaria del siglo XXI. La estrella, sí. Pobre Assange, está en la Embajada de Ecuador hace cuánto. ¿Cuánto hace que está ahí? Encima nunca más nadie le dio pelota. Yo siempre entendí que él estaba en la embajada de Gran Bretaña en Ecuador. O sea, todo al revés, entendía. Y pensaba, ¿por qué carajo lo mandaron a Ecuador? Y aparte decía, si los ingleses lo están buscando... O sea, no, bueno, entendí todo mal. Hasta que nada, era en la embajada. No habías hecho las preguntas correctas. No, tal cual. Se me pasó el queremos preguntar. Y bueno, llegué tarde y no entendí. Pero no debe ser feo vivir en una embajada. Ahora, estar tanto tiempo... En vole, ¿no? Sí, no? Debe ser aburrido vivir en una embajada. Imagínate una embajada llena de puertorriqueños que los persigue la policía, que no consiguen trabajo. Pero que no los atienden los puertorriqueños, son ecuatorianos. Eso. Pero... Qué heavy este momento. Todo lo mismo, todo lo mismo. Son de América Latina. La América Latina. Es todo nuestra, lo mismo. Es toda nuestra América, nuestra América. Claro, no hay patria en América Latina. ¿Qué onda Puerto Rico? ¿Es nuestra América? Porque son no, es yankee. Es yankee, o sea. Le tenemos que preguntar a Ricky Martin. Las cosas como son. Si sos yankee no puede ser nuestra América. Bueno, lo que pasa es que ellos no quieren ser colonia. El comisario político de Olga Vázquez. Sí, ellos no quieren ser colonia, pero Estados Unidos no los deja. Bueno. Y tampoco, igual me parece que están bastante colonizados mentalmente. Habría que preguntarle a René. Van a hacer un tema en serio. Ah, sí, es de verdad. Es de verdad esto, sí. Se reunieron y quiere que un tema que hable sobre los medios de comunicación, dijo René. Sobre nosotros, chicos. Que hable de la ley de medios. Claro, que hable del Tercer Mon. Un tema sobre el Tercer Mon Radio. Con René rapeando ahí. Sería genial. Sí, nos vendría bien. Vamos a pasar a la próxima sección. ¿Les parece? Bueno, ¿cuál es la próxima sección? ¿Cuál sería? No sé por qué no nos pudimos poner de acuerdo. Armamos como una riña. ¿Vos cuál crees que sea? Yo los feriados, porque la verdad me vendría bien que haya como un mes de feriados seguidos. Se viene, y se viene, la semana viene. Que viene. Se viene, lo la estamos semana palpitando. Que viene, que es efectivamente feriado. ¿Qué vamos a hacer con esta sección? Es que buena pregunta. Yo venía pensando. Vamos a venir primero, porque es feriado. Sí, vengamos, sí, porque somos fanáticos no, de la radio. A la radio no le incumbe el feriado, ya lo debería saber. ¿En vacaciones de invierno vamos a venir? Obvio. Yo no sé. Ah, los quiero todos acá. Pero sí. Mirá, ah. Mirá cómo asiente Bigotito. El público no sabe. Etcétera. Bueno, ahí vibró la mesa, chico. Vamos a la próxima sección, que es ¿por qué debería ser feriado? En esta sección, ¿por qué debería ser feriado puente, en realidad? Hoy y mañana. Que es un adelanto, una evolución, un salto evolutivo de la sección del año anterior, que era ¿por qué debería ser feriado? Esta es ¿por qué debería ser feriado puente? Y un avance más del kirchnerismo sobre nosotros. Exactamente, la década ganada. Le recomendamos a los legisladores y a las legisladoras razones por las cuales hoy, 13 de junio, debería ser feriado. Como por ejemplo esta. En el 823, o sea, hace 1500 años, el 13 de junio nace Carlos II el Calvo, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y rey de Francia en 1843 hasta el 877. Carlos el Calvo. Y ahí nació Carlín Calvo. Es muy parecido. Carlín Calvo fue presidente de Francia. ¿Habrá tenido una parálisis también? ¿Cómo saber? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saber? No sabemos. Otra de las razones por las cuales hoy debería ser feriado es porque en 1773 Portugal e Inglaterra firman la alianza luso-británica. Vos podés. Porque iba a decir ruso-británica y no era ruso-británica. Luso-británica, que no sé qué es luso. Luso son los portugueses. Ah, mira. Que renovada en 1386 con el Tratado de Windsor constituye la más antigua alianza entre naciones que se mantiene aún hoy en vigor. ¿Y qué interesante? ¿Qué acuerdo habrán hecho? Windsor era la versión anterior a Windows. Bueno, era un chiste muy malo que había que hacerlo. No se puede. Y ahí como una versión alternativa. Muy bien, bravo, muy bien. El tratado de Firefox. Basta. Entre Groenlandia y bueno, listo. En 1525, un 13 de junio, Martín Lutero contraía matrimonio con la monja Catarina von Bora, rompiendo el celibato. Bien ahí, Lutero. Habrá roto más cosas. En 1589. Parece que se casaron nada más. ¿Me dejas seguir, por favor? Sí. Un 13 de junio, Francis Drake fracasa en su intento por conquistar Portugal y engrosa las filas de los fracasaurios de la historia. Pero se contradice con la otra razón, que de que habían firmado un tratado. Pero la contradicción nos hace a nosotros. La contradicción nos hace avanzar. Nos constituye. En 1813, José Bonaparte, también conocido como Pepe Botella, abandona definitivamente España. Sniff. Es el mejor apodo de... Pepe Botella. ¿Quién era José Bonaparte? El hermano de Napoleón. Ah. Mellizo. No sé si es mellizo. ¿Es el hermano o es el primo o el...? Pariente cercano. Separados al nacer. Es el... Claro, sí, Pepe Botella porque era asiduo a la bebida. El amigo de la bebida. Le cabía el Jerez. Como Jack Sparrow. En 1983... Claro, bueno, no, iba a decir una pavada. En 1983, la astronave estadounidense Pioneer 10 se convierte en el primer... Un saludo a la mamá de Manuel. Un saludo más. Se convierte en el primer objeto de fabricación humana en abandonar el sistema solar. Ah, pasarán muy como tierna y... Mínimo un doodle de Google tiene que haber por eso. Tiene que haber un doodle de Google. Sí, no hay nada. Google es como... Está haciendo mal el aire. Ay, qué... No, no. Me pega fuerte. Estás en la alerta de las Malvinas. Te está llegando la alerta meteorológica de Malvinas. Disculpen esta transgresión. Tenés mucho frizz en esa barba, además. Es verdad. Irías a Rusia ahora, se te armarían ictalactitas. ¿Algún comentario más? A ver, el invitado quiere comentar algo más sobre... Se ríe y asiente. Ok, bueno, vos podemos, si quieren sacarme una foto, la subimos al Facebook. Me parece muy bien, y le decíamos la muerte a tu barba crecida. Hoy le decíamos la muerte a la barba crecida de Manuel. Ay, Pati, pero me que gusta no les ese gusta comentario. No les gusta. Y es medio que parece otra cosa. ¿Qué? Estamos generando... pelos, es que es una tendencia que los pelos de arriba se parecen cada vez más a los de abajo. Nah, te fuiste a la mierda, me parece. Te lo juro, parece. Da esa impresión. Si no, como que anduviste chupando algo y se te quedó pegado. Cada vez peor. Una cosa así. Cada vez para peor. Pará un poco. Lo peor es que la gente no va a entender, excepto que subamos una foto. Y hagámoslo. Bueno, sácame una foto, no tengo ningún problema. Acá nos están alcanzando. Pero solo la barba, solo la barba. No, sí. También tu face. ¿Qué? No, nada. Vamos a estar hasta las 20, esto es, aunque no lo parezca, Letra Sermón Radio por Radionauta FM 106.3.

Así que ya estamos preparando el comunicado de repudio desde la federación, pero bien, la pasé bien. Sí, porque entró ella y nosotros dijimos, bueno, no, qué sé yo, en un ratito dijimos. Claro, pero estaban hablando de educación somos... cuando entré, me sentí convocada. Es verdad, estábamos hablando de los calefactores que le faltan a los alumnos de Santiago A. A mis chiquitos. Porque hoy movilizamos. Contá un poco de lo que pasó hoy. ¿Qué pasó hoy con Clara? Y hoy fuimos, Clara, fuimos Clara. Con los estudiantes secundarios a la gobernación. No, primero a la gobernación y la idea era ir al Ministerio de Educación. Y el ministerio hoy a la mañana pareció cerrado. Como estaba planificada la movilización de los estudiantes secundarios y también mañana se cumple un mes de la detención ilegal de los compañeros de la Junta Interna de ATE Educación, iba a ser una movilización que iba a convocarnos a muchos, así que hoy nos levantamos y el ministerio apareció cerrado por falta de agua, y no hubo nadie trabajando todo el día. Qué casualidad, ¿no? Una gran casualidad, porque falta en el ministerio, falta en las escuelas, bueno, falta el agua en todos lados. Así que, bueno, igual estuvo bien, fuimos a la jefatura, ahí estuvimos, hicimos un breve acto junto a todos los compañeros que movilizaron hoy, también estuvo Suteba. Estuvo también los compañeros de la coordinadora de terciarios. Y bueno, ahí seguimos. Y mañana hay una marcha grande en Capital también, ¿no? Claro, mañana hay una marcha que estamos convocando desde las federaciones, bueno, de Buenos Aires y de La Plata, y también con CONADU Histórica, que es el gremio de docentes universitarios, en el marco del aniversario de la reforma del 18, pero que también es una marcha educativa que va a lograr reunir a todos estos sectores que mencionaba hoy. Todo lo que tiene que ver con la lucha por la educación pública, van a estar también secundarios, terciarios y trabajadores de la educación en general. Vamos a movilizar a Capital, de acá de La Plata salimos a las 3:30 de la tarde y vamos a estar yendo al Ministerio de Educación. ¿Y cuáles son las demandas concretas? Concretamente, lo que estamos pidiendo, por lo menos en el sector universitario, son dos cosas. En primer lugar, la derogación de la Ley de Educación Superior, que es la ley que regula las universidades, y también la educación terciaria, que se le dice la mal llamada educación no superior, pero es la educación terciaria. Bueno, está regulada por esta ley, que fue sancionada en el menemismo, pero tiene plena vigencia todavía, y nosotros creemos que debe ser derogada. El kirchnerismo en los últimos tiempos ha estado haciendo balances de sus 10 años de gobierno y nosotros queremos marcar un poco que en estos 10 años hay una continuidad ideológica muy fuerte entre lo que fue la universidad del menemismo y la universidad del kirchnerismo. Ideológica en el sentido que se sostiene esta ley que plantea, entre otras cosas, que la educación es un servicio, no un derecho, que permite el financiamiento por empresas privadas, la imposición de aranceles, de ingresos eliminatorios, bueno, una serie de cosas que hacen que nuestra educación pueda ser... acá están discutiendo, sí, los chicos y no, me distraen no un poco. De, no de, bueno, y entonces vamos por la derogación de la Ley de Educación Superior y después lo que es el sector más de trabajadores tiene que ver con las negociaciones paritarias, ¿no? Que se cerraron en la mayoría de los casos a nivel nacional y sobre todo provincial de forma bastante autoritaria y muy por debajo de lo que es un salario digno y sobre todo teniendo en cuenta la inflación. Así que esos son los reclamos que nos llevan a un poco en unidad mañana hacia el Ministerio de Educación de Nación. Muy bien. ¿Van a ir ustedes, chicos? Yo voy a ir. ¿Santi? Me ahorco con esto. Bueno, invitamos a... No, vos no vas acá a ir. Acá Santiago no va a ir. Luchador. No, es verdad, no te hemos visto en los últimos tiempos. Son como momentos en que agarro y milito y en otros se me cae el espíritu militante. Inclusive pierdo las consignas, me pierdo de la agenda. Menos mal que estoy acá en la radio, así me puedo reubicar. Te politizamos, te politizamos todo el tiempo. Nosotros estamos muy politizados. Sí, después. No, lo politizamos nosotros, lo politiza el comisario político que entra cada 2x3 a mirarte con cara de malo. Me gusta igual que me mire con cara de malo. Entonces ahí hay un problema. Sí, lo que tendríamos que ver es cómo vamos a hacer para que tus chicos vuelvan a tener calefactor. ¿Estufa? Sí. Sí, sí, y además los sueldos. Claro. Eso, estoy muy preocupado. Claro, por eso. Yo creo que tendrías que ir a marchar. Yo creo que mañana, tendrías que movilizarte. Si querés cobrar por vos, lo digo, con onda. Yo tengo una pregunta que la decíamos antes de estar al aire. La marcha esta se enmarca en los 95 años de la reforma universitaria y yo quería preguntar, digamos, bueno, por un lado a qué se debe, digamos, esta enmarcación de la marcha y por otro lado qué consignas siguen vigentes de aquella reforma. Bueno, justamente enmarcarla en el aniversario de la reforma tiene que ver con dos cosas. Primero, porque nos sentimos identificados con lo que significó esa reforma, con una profunda movilización de la juventud que luchaba por la universidad y sobre todo una perspectiva latinoamericana muy fuerte, por eso la reivindicamos como hecho político. Y en segundo lugar, porque justamente lo que vos preguntabas, hay muchísimas de esas demandas que hoy están vigentes en nuestras universidades. La principal, podemos decir, tiene que ver con la democratización, por ejemplo, de los órganos de cogobierno. En su momento la reforma cuestionaba muy fuerte el poco lugar que tenían los estudiantes a la hora de tomar decisiones. Nosotros eso lo seguimos cuestionando, no desde el mismo lugar que en el 18, pero sí desde un lugar en el que, por ejemplo, hoy en nuestras universidades las decisiones las toman específicamente una casta de profesores que no es representativo de la mayoría de los actores que componemos la universidad. O, por ejemplo, otra de las cosas tiene que ver con que nuestras universidades, la gran mayoría, no contemplan a los trabajadores que realizan tareas de no docencia en sus formas de gobierno y de tomar decisiones. Y si lo hacen, lo hacen con voz, pero sin voto. Bueno, son muchísimas cosas en las que los estudiantes no somos representados dentro de los órganos de cogobierno en términos de democracia. Después hay muchísimas, digamos, demandas que tienen vigencia, que tienen que ver con la extensión universitaria, libertad de cátedra, bueno, todas las que en su momento fueron un poco promotoras de la reforma del 18 y están vigentes de otro lugar, y también con lo que planteaba en el principio, que es la necesidad de avanzar en una reforma universitaria a nivel también latinoamericano. El neoliberalismo hizo destrozos en la educación en toda Latinoamérica, en algunos casos con mayor profundidad, en otros con menos. Nuestra educación no tiene nada que ver, por ejemplo, con la chilena, pero eso no quiere decir que no haya continuidades. Y bueno, entonces hay en Latinoamérica un movimiento estudiantil que en los últimos años se viene poniendo de pie en distintos países y que son expresión de la necesidad de una nueva reforma que avance en todos estos sentidos, pero que además ponga en cuestión profundamente la colonización que existe en nuestras universidades a la hora de producir conocimiento. Estamos con Clara Condenanza, que es la presidenta de la Federación Universitaria de La Plata. Y le vamos a preguntar cómo viene hablando de colonización y de castas en la universidad con respecto a lo que pasa en medicina. Me puse intensa. Sí, sí, nos tiró. Yo la voto. No, con que vayan a la marcha estamos. No necesito que me voten, porque la federación tiene voto indirecto todavía. Ya vamos a democratizarla. Eso nos lo explicaste en el último programa. La última vez que vine y la primera. Sí. ¿Qué me habías preguntado? Lo de medicina. Ah, lo de medicina. Nosotros desde acá, desde este humilde lugar, le deseamos la muerte a Martínez. Sí, lo sé y les agradezco porque fue fundamental para que los estudiantes avancemos. ¿Se murió? No, pero yo creo que le va a pasar. Igual tiene gente que lo puede ayudar para que no se muera. Claro. Justo a él. Claro. Qué difícil. Qué mal que apuntamos los cartuchos. No, pero tiene que ser un accidente, nada de una enfermedad. Claro, porque... Algo letal, de toque, como... Sí. Golpe muy fuerte en la cabeza que... Bueno, en medicina tenemos eso. Martínez, la expresión de la corporación médica, por lo menos la platense. Nosotros, por otro lado, que nos estuvimos movilizando más de un mes, en principio logramos que se diera de baja el cupo al egreso, que eso para nosotros fue muy importante porque iba a ser un antecedente terrible dentro de la universidad, que hubiera un cupo para egresar, sobre todo en una facultad que históricamente ha hecho lo que quiere. La verdad que iba a ser terrible. Logramos que ese cupo se diera de baja y después finalmente se efectiviza el sorteo para otorgar las plazas a todos los compañeros en condiciones de cursar, y en ese sorteo hay gente a la que se la envía a cursar a Bahía Blanca y Mar del Plata, también a otros lugares, pero lo más problemático era que la gente que tenía que mudarse para poder terminar la carrera. Así que seguimos movilizando el rectorado y finalmente eso se dio de baja y los compañeros hoy empezarían ahora a fines de junio a hacer sus prácticas en donde les corresponde. Chicos, no hablen, que nos distraemos todos acá. Operador. Claro. Operador. Por favor. Bueno, que sigamos hasta que renuncie igual, ¿no? Sí, hay dos cosas ahí. En primer lugar, tiene que ver con la facultad, que no es la única restricción, la de las prácticas finales obligatorias, sino que hay toda una, es toda una facultad que está construida sobre restricciones, desde a la hora de ingresar, tiene un promedio de ingreso histórico que es del 33%, ahora lo que se intentaba implementar justamente era un promedio de egreso desde la misma facultad, y después todas las restricciones que se sufren a lo largo de la carrera, en una carrera que es fundamental a la hora de pensar cómo aporta o podría aportar a la salud pública. Eso por un lado, y después por otro lado es la necesidad de avanzar en una lucha más política que tiene que ver con un lado con que Martínez no tiene que estar al mando de una facultad, no tiene nada que enseñar en la universidad pública. Para nosotros esa frase resume un poco lo que pensamos de Martínez, no tiene nada que enseñar, y después que lamentablemente sí tiene un argumento muy fuerte y es la ley de educación superior. Todas las restricciones que Martínez ha implementado en medicina están amparadas por la ley de educación superior, y ahí es donde la movilización de mañana es importante, y el avance en hacer que de todas las problemáticas de las facultades podamos lograr un plan que vaya en el sentido de derogar la ley es fundamental, porque si no nos quedamos en medicina, y cuando en realidad medicina lo que tiene es el amparo de la ley de educación superior para hacer todo lo que quiera, y no hay nadie que pueda frenar eso. Por más que se vaya Martínez, el que venga, si quiere hacer lo mismo, lo va a poder hacer. Quedó muy claro, me parece, insisto, son las 47 minutos pasaban de las 8 y estamos con Clara Condenanza, que es la presidenta de la Federación Universitaria de La Plata. Respecto a eso, te quiero hacer una pregunta. ¿Te gusta ser presidenta? Ah, yo le iba a preguntar lo mismo. ¿Qué es ser presidenta de la Federación? Porque no es un cargo... Una cosa más en la vida, no es que de repente... Sos la presidenta. Sos la que cocina, ponele. ¿Qué es importante ser el que cocina? Porque te alimentan en un grupo humano, ponele, ay, es la que cocina, entonces, ay, qué bueno llegó, ¿qué nos vas a hacer rico? Pero esto no, es como más inusual, quizás. Sí, no sé. Cuando eras chica soñabas con esto. Es un cargo simbólico. Cuando eras chica no soñaba con esto, quiere decir que soñaba más grande, porque a los 5 años le dije a mi madre que quería ser presidenta de la Argentina. Bueno, lo cual mi mamá me dijo que para eso tenía que empezar, que aprender a leer. Entonces dije que no, que mejor quería ser de Necochea. Ya, está muy de chica bien, el tema bien. Del estudio era el complicado. Reconocimiento de las limitaciones. Claro. ¿No? No sé si me gusta. Es mucho trabajo, eso seguro. Mucha responsabilidad, pero sí, lo cierto es que aprendes muchísimo. O sea, te hace conocer muchas cosas, mucha gente, a veces no tan buenas, pero lo cierto es que es una actividad que está buena. O sea, la militancia en general, más allá de desde dónde, me parece que está bueno y que es súper positivo. Igual tengo ganas ya a veces de que termine, porque las vacaciones, bueno, es un derecho de todos. ¿Cuándo es el Congreso de Full? No, todavía no tiene fecha, porque el mandato vencería el 24 de agosto. Todavía no estamos en fecha de llamado de Congreso. Aunque este año pasó tan rápido que parece que ya estamos en agosto, no estamos en agosto, todavía no vamos a anunciar cuándo va a ser el Congreso. Puede pasar alguna otra catástrofe. Sí. Ah, por favor que no. esperemos que no. Dedos. Pero sí, no tiene fecha todavía. Igual no se pongan impacientes. ¿Ya hay algún armado de listas de frente? ¿Cómo viene...? No. Lo que sí hay es una política desde la conducción de generar el mayor ámbito de unidad posible. La pregunta es: ¿reelección sí o reelección no? No, eso es una... Tampoco le gusta tanto. Este no es un programa como esos que antes vos podés pactar lo que te preguntan. No, claramente no. No, eso no, es lo de menos. Claramente no. Pues Clara acá una... No, Coordenanza. Los chicos estaban muy politizados. No, si quieren puedo volver a hablar de la colonialidad del saber. La colonialidad del saber, que le debe importar a mucha No, gente. Queremos que hables de otras cosas, por eso te preguntamos por tu día. ¿Cómo es un día cotidiano de la presidenta? Bueno, se levanta, tenés asesores, tenés... ¿Abrís la página de letercermon.com? No, pero sí la leo con bastante frecuencia. Que una vez por semana, por ejemplo, repasás todas las notas, ¿no entras diariamente a ver qué subimos? No, diariamente no, pero sí, lo sigo una vez por semana, por lo menos lo hago. ¿Quién es tu favorito? Jugate. Y bueno, no sé, la radio es Manu. Muy bien. ¡No! ¡Qué bien! Es una favorita. Tiene fans. De hecho, lo voté el año pasado. Ahí está la banana. Ah, no. Qué bien, gracias. Sí, ganó. Me votó la presidenta, qué fuerte. Sí, después del portal me gustan las notas de género. De Proven. Las notas de Proven, sí. Entonces, Proven y Manuel son tus favoritos. Podemos decir. Los favoritos de la presidenta. Ojo, ojo, no, eso no, tiene que ir. No, es re importante. Tremendo. Sí, es un título muy importante el de la presidenta. Así que hacete cargo de eso. Le agradecemos a Clara Condenanza que nos haya venido a visitar y que haya hablado de la marcha de mañana, que repetimos, es a las 3:30 se sale desde acá, desde La Plata. Sí, a las 3:30 salimos de la estación de tren y a las 6:00 p.m. nos concentramos allá en Capital. Perfecto. La vamos a despedir, pero antes vamos a desafiarla. No sé si vos estás... Es una parte importante y me había olvidado. Todos sabían, el operador también. Le hacía señas y decía, ¿qué viene? ¿Un tema? No. Viene el piedra, papel o tijera. Es que me quedé repensando en todo lo que... Yo pensaba que me estaban echando de nuevo. En vivo. Acá suena el tema oficial del piedra, papel o tijera. Bueno, tenemos que explicar qué es el piedra, papel o tijera, porque Clara nos escucha. Sí. Igual, capaz que la gente que nos está escuchando, no sé si nos la audiencia... Lo pongo en duda. ¿Hay un medidor de audiencia? ¿Saben cuánta gente nos escucha? Por suerte no. Por suerte no. Y más ahora después que subieron esa foto de mi barba. Tu barba no tiene tres pelos. Yo quiero decir igual que no estoy orgulloso de mi barba. ¿Eh? Bueno, entonces cortátela. Me la voy a cortar. Ya lo dije, pero no podía porque estaba... controladora. ¿Y cómo vas a hacer para entrar a Olga Vázquez? Ah, chicos, no sé si voy a poder entrar a Olga Vázquez si me corto la barba. Ah, me dejo el bigote. Ahí está. ¿Te puedo hacer el corte lesbiana? ¿Tres? Ay, sí. Ah, para mí te va bárbaro el corte lesbiano. Te va bárbaro el corte lesbiano. ¿Pero con barba o sin barba? No, sin barba. Sin barba, corte lesbiano. Sin barba, corte lesbiano. Bueno, vamos a jugar al piedra, papel o tijera. Estamos listos, ¿para qué? Clara, por más que seas presidente, igual te vas a tener que someter a este juego. Las reglas son claras. Por eso conservan la amistad. Vas a jugar contra Manuel. Concentrate porque siempre perdés. Manuel, es tu oportunidad de ganar. Tenés que ganar sí o sí. Le Tercer Mon versus la Fulp. Vamos a enmarcar esto en algo más grande porque si no pierde relevancia. En el marco de la Fulp. Lo va a relatar Santiago A. ¿Querés relatar y yo comento? No, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Bueno, esto empezó muy raro. En el round 1 no se sabía bien quién relataba. Voy a relatar yo, evidentemente. Pero no es 1, 2, 3, es piedra, papel o tijera. Claro. Inventó y la gente se confundió. Los desorientes, ¿no? Por suerte empataron. Igual respondieron bien, los dos sacaron piedra. Tímidamente, fue como una piedra muy tímida que no generó nada. Round 1 bis, piedra, papel o tijera. Uy, Manuel, otra vez empieza abajo, tijera. Y Clara insistió con la piedra, que es para mí la mejor herramienta del piedra, papel o tijera. Ya seguro que lo sabe porque no se escucha. Round 2, piedra, papel o tijera, definitorio. ¡No! Manuel no puede dar batalla. Perdió, sacó papel, insistiendo, pensando que la Prezi otra vez iba a sacar piedra. Y no, salió tijera, cortó boleta y nos destruyó. Manuel, una vergüenza. Tenemos que regalarle algo. Una vergüenza. Yo no sé hasta cuándo te vamos a dar oportunidades para que sigas jugando con los invitados. Le vamos a regalar la llave del local de la Fulp. Ay, se me cayó. Le vamos a regalar la llave del local de la Fulp que nos robó la dictadura. Acá, muchas gracias. Ante los... La teníamos acá en el ETM. A ver si está el Manuel, papelito. ¡Qué horror! Bueno, che, soy malo, ya lo dije. ¿Cómo haces? No. Soy malo. Mirá que claro. Le había avisado a Santi que era buena igual. No, yo soy muy malo, muy malo, muy malo. No se acuerda porque fue de noche. Hay muchas chances de que haya sido así. Sí, ando mucho en la noche. Bueno, esperemos que disfrute el regalo. Salgamos Clara, de este pésimo momento. Y toda gracias la Federación Universitaria, le agradecemos muchísimo por venir y bueno. Muchas gracias. Nos ganó. Qué bronca. Assemble the waves. Now, today, tomorrow, and always. My only weakness is a list of crime. My only weakness is, well, never mind. Short the letters of the world. Unite and take over. Lifters of the world, hand it over, hand it over, hand it over. And learn to love me and assemble the ways. Now, today, tomorrow, and always. My only. a listed crime. But last night the plan for a future war was all I saw on Channel 4. Sharp lifters of the world, unite and take over. Sharp lifters of the world, hand it over. Radionauta. A las 10 de la noche, de Goyeneche a Tarantino, un programa del siglo XXI. Radionauta. FM 106.3. Convencé a tus papis para que sintonicen de Tercer Mon Radio. Todos los jueves de 20 a 22 por Radionauta, FM Volvimos. La barba de Manuel cosechó 4 me gusta en Facebook. Sonó el teléfono de la radio, nos emocionamos. El operador atendió, dijo: hola, hola, ocupado. ¿Querés hablar con la radio? Equivocado. Equivocado, dijo. Claro, ocupado es más difícil. ¿Qué problemas? Bueno, escuchamos Shoplifters of the World United. ¿Pronuncié bien? No. Unite. United Airlines, Unite. De Smith. Temón. Está bien, un temón. Estás escuchando el Tercer Mon Radio y ya son las 9 de la noche. Vamos a ir a la próxima sección, que son las 5 peores noticias de la semana. Y otra vez nos olvidamos el separador. Bueno, ¿qué va a ser? Pero a ver, no pasa nada. Vamos a hablar igual de otras cosas mientras tanto, hasta que en algún momento, por ejemplo, ahí está. Estas son las 5 peores noticias de la semana. Todo para respetar las formas, todo, ¿no? Todo para respetar las formas. Porque siempre improvisar sufrimos. Improvisar es para los débiles. Lo puso de vuelta. Son las 5 peores noticias. ¿Te quedaron claros que son las 5 peores noticias de esta para semana? Para mí la tenemos que pasar 5 veces. Se ríe el operador. Yo creo que se nos está cagando de risa. Yo creo que el programa se nos está yendo de las manos. Yo es creo cualquier lo mismo. Cosa, hablamos todos a la vez. Cuando nos callamos todos juntos. Sí. Se viene un momento serio. Suena el teléfono y es para otro. Un momento muy serio, acá no vale reírse. ¿Puedo decir no el número? No vale reírse. Eso debe haber pasado. La gente no nos llama porque yo nunca dije el número. Tenés razón. Y ahora llamó alguien más. Tris, es la radio, puede ser que llamen para acá y avisa que no estamos sorteando ninguna entrada hoy. Si vos no querés llamar por teléfono, podés hacerlo al 451-6917. Ay, chicos, hablen. Te colgué. Bueno, vamos a empezar. Ustedes también están conduciendo, ¿pueden decir algo? Bueno, vamos a empezar con las 5 malas noticias de la semana. Uy, ¿cómo estamos hoy, eh? Che, altas malas noticias hay. Sí, son malas de verdad. Me pasó que son malas de verdad. Me levanté, empecé mal, noticias, todas hoy. Y dije, wow, qué bueno. Y vamos a poder hablar en la radio de cosas súper actuales. Y después, cuando me empecé a dar cuenta de la dimensión de las catástrofes ocurridas en el día de la fecha, entré en una contradicción. Sí, porque la verdad que justamente hoy es un día de mierda, pero vienen pasando cosas malas durante esta semana, así que las malas noticias son malas noticias en serio. Como por ejemplo, la primera es Sobuchón. En el inicio del partido del lunes pasado entre Estudiantes de La Plata y Lanús, ocurrieron algunos enfrentamientos entre los barra y la policía. En el medio del tole-tole, la policía bonaerense no tuvo la mejor y siempre recurrente idea de disparar con balas de goma a una distancia sumamente corta, que provocó la muerte de Javier Martínez Jerez, de 38 años, un hincha de Lanús. A todo esto, el partido siguió hasta el entretiempo, cuando comunicaron que el hincha había fallecido, y ahí suspendieron. Tarde. No, terrible. Un poquito tarde. Sí. Yo no sabía que era tan mala, me pensé que se habían matado. Eran hinchas que se habían matado entre ellos, ¿no? Como los piqueteros. No, los mató la policía. Igual hubiese sido malo si se mataban. Sí, sí, pero ellos. Ahora esto me parece peor. Claro, sí. Bueno, sí sé por qué. Se supone que sí, igual está un poco ese discurso de, bueno, si es barra, bueno, suelen hacer esas cosas. Los barras se matan entre ellos. Ah, sí, porque ellos son así. Porque son así y... En cambio la policía no. Claro, en cambio la policía no, porque se supone que sabe usar las armas. Y nos tiene que cuidar. No, pero es otra clase de delito, déjame joder, no es que es menos o más importante. ¿Qué delito? ¿Ser barra brava? No, no. Ah. Que gente que se mate, que la policía mate a alguien, claro. Que... Claro, no, sí, obvio, sí, obvio. Sí. Estamos de acuerdo. Bueno, quería aclararlo. ¿Suspendieron el Estadio Único o no? No sé. Vos sabes de fútbol acá. Lo que van a hacer no, es no, jugar era una sin pregunta hinchas, retórica, en realidad, porque no lo suspendieron y nadie ni siquiera dijo podrían suspender al Estadio Único. O sea, mataron a una persona ahí, es una barbaridad. No digo que esté bien suspenderlo, pero... ¿Qué? ¿O casualidad? ¿Se responsabiliza el estudio? Perdón, el estudio. ¿La cancha? No tengo la menor idea. Y en realidad se responsabiliza a los clubes, con lo cual se... Esto todo en teoría. Por ejemplo, cuando... Pero el Estadio Único no es de Estudiantes. Y nosotros no somos ¿No se supone de la que es de la provincia de Buenos práctica. Aires? Claro, bueno, está bien, pero se supone que... Bueno. Como fue un lugar. Bueno, la segunda mala noticia se llama Basta de perseguir a Chubaca y a Quebracho. Agentes de la Administración de Seguridad de Transporte detuvieron brevemente al actor de Star Wars, Peter Mawin, o algo así, creo que lo leí mal. Mundialmente famoso por encarar. Peter Mawin. ¿Lo leí mal o no? Medio en guaraní. ¿Cómo sería? No sé, porque ahora ante la mirada de todos no me gusta decirlo. Bueno. Peter Mayhew. Nada que ver, o sea, inventé fuerte. Bueno, mundialmente famoso por encarar al Wookie. ¿Cómo? No vi Star Wars. Wookie. Al Wookie. ¿Qué sería? Wookie. Una raza. Ah, mira. Amigo de Han Solo. Han Solo es Harrison Ford. Bien. Ah. Cuando estaba por abordar un vuelo con un bastón con forma de una de las armas más emblemáticas de la ciencia ficción: el sable láser. Mundialmente conocido. Funcionarios del aeropuerto explicaron que querían inspeccionar el enorme bastón antes de permitir que este sujeto conocido, que mide más de 2 metros, a bordo del avión. Y está bien, digamos. Sí. Porque vos seas un actor, tampoco que puede entrar cualquier cosa. Bueno, parece que los agentes de seguridad lo habrían detenido, pese al grito de los fans, que estaban como locos diciendo, che, loco, es un actor, es Chubaca. Es Chubaca, viejo, es Chubaca. Bueno, lo tuvieron un ratito detenido, se dieron cuenta que era famoso y que le gustaba llevar esa arma para todos lados, aunque el personaje ya terminó. Va, no sabemos, por él la está haciendo con la Walt de vuelta. Vuelve con va la Walt. Va a ser el mismo actor el que haga de Chewbacca. ¿En ¿Sí? serio? Vos que sos de su familia. ¿Vos serías de su raza o el Wookiee? El Wookiee. Uno pequeño. Wookiepedia. Igual, después yo lo volví a leer y nada que ver, ¿no? O sea, le hicieron una inspección como a cualquiera, pero alguien se dio cuenta que era Chewbacca y salió noticia como si... ¿Pero llevaba el arma o también era mentira? Sí, llevaba el arma, pero el arma es una linterna, o sea... No me gusta, claro, que desmistifique las cosas. Perdón, sí. El arma es soy un arma. Los reyes magos son los padres. Claro. Así. Bueno, perdón a los chicos que nos están escuchando. Sí, que eso es mentira. Papá Noel no se murió y los reyes magos. Papá Noel no se murió. A Papá Noel no lo mató la policía. No lo mató la policía. Basta de perseguir a Papá Noel. Vamos con si la próxima mala no era noticia. Papá Noel. La próxima es Pablito en su vida clavó un clavito. Un operario municipal de 24 años murió en La Plata al sufrir una descarga eléctrica mientras podaba un árbol con una motosierra. Eduardo Bermúdez era un joven de Villa Elisa que trabajaba en una cooperativa que presta servicios para la dirección de espacios verdes de la Municipalidad de La Plata. Y todos y todas vemos a los trabajadores municipales con las pecheras naranjas dispersos por la ciudad, limpiando hojas, arreglando plazas, podando árboles, sin ninguna protección. Y con salarios más que miserables. El Estado municipal es el máximo responsable de la precarización laboral de estos trabajadores. Sin embargo, Pablito sigue repartiendo revistas por todas las casas, mostrando lo lindas que están las plazas del centro de la ciudad. Pablito, nos referimos a Pablo Obrera, ¿no? @ Pablo Obrera en Twitter. Sí. Es verdad, está lleno ahora. Está lleno. ¿De qué? De trabajadores precarizados. Municipales precarizados. Pero siempre, o sea, va, desde que está Obrera. Sí, porque son parte de una cooperativa. La cosa es que, bueno, ahora se murió un chabón. ¿Es el Plan Argentina Trabaja? El operador dice que sí. No sabemos, pero es un plan social de cooperativas de trabajo. Y nada, están en pésimas condiciones en todos los trabajos que hacen, tanto en la plaza como podando árboles colgados de una escalera, digamos. Y en este caso murió un chabón y la municipalidad no se hizo ni cargo, diciendo como que, bueno, eran cosas que pasaban. Shit de happens. Una descarga eléctrica. Claro. Los accidentes de trabajo ocurren. Bueno, Dios se encargue, ¿no? Bueno. Bueno, un bajón, chicos, estas noticias. Sí, venía pésima. La próxima mala noticia se llama Cocodrilo que duerme es cartera. Parece que un trabajador de un banco en Alemania se quedó dormido en su trabajo cuando transfería a una cuenta 54,6 euros. Tanto sueño vas a tener para quedarte dormido. Bueno, puede ser. Se ve que el sí. Operador asiente. Se ve que... sí. Se debe haber quedado dormido varias veces. No sé, el operador se queda dormido operándonos. Y esos son los pitidos del principio. Ah, me parecía. Es cuando él opera varios programas seguidos y llega el nuestro y bueno, le dio sueño. Bueno, se ve que este trabajador del Banco de Alemania estaba cansado y pestañeó y se cayó sobre el teclado manteniendo apretada el 2. Hasta el número 2. Por lo cual, por error, transfirió 222 millones de euros. En realidad transfirió 222 millones 222 con 22 centavos de euro. Hasta que no le dio más la capacidad de... ¿Qué manera de tener euros para transferir también? Sí. Es que era un banco. Tras el descuido... Ah, era trabajador de un banco. Yo digo, claro, ¿este tipo quién era? Tendría que haber sido re importante. Encima se duerme. Se duerme Bill Gates. Claro, eso con tus propios millones no te pasa. No, te empieza a saltar error. Son los millones de otro. Obvio. Y un banco de Alemania, además. Que en Alemania tienen la reguita. Un barco de Merklin. Así que, bueno, este muchacho, tras el descuido, fue despedido el supervisor del banco. Ya que fue quien aprobó la transacción, claro. Ahí lo agarraron al jefe. Bien, banco de Alemania que no sabemos cuál es. Igual, después de un rato, lo reintegraron de su puesto. No dije nada. No, lo que pasa es que después, lo que decía la noticia, es que después de un rato se dieron cuenta de que era culpa del loquito que se había dormido, no del jefe del banco, que no sabía que había un idiota que se había quedado dormido arriba de la tecla 2. Pobre, capaz que... Y lo reintegraron. Con mejores condiciones de trabajo. Si se queda dormido, significa que está trabajando demasiado, ¿o no? Sí. O que no Yo creo que sí. A la noche. O por él le pasó algo a la noche y el banco no tiene la culpa. Si tú tenés que cumplir tu horario de trabajo, fíjate. Bueno, ¿es una mala noticia esto? ¿Qué sé yo? Para el que lo echaron, sí. Esta sí es una mala noticia. No, al jefe no lo echaron, al boludo que se durmió, capaz que sí. Y capaz que lo echan. No creo. En Alemania son malos. Pero sí tienen muchas seguridades ellos, laborales. Eso es lo que te venda vos. No como acá que se... Clarín, eso es lo que te está vendiendo Clarín. Voy a ir a vivir a Alemania. Bueno. Esta es una mala noticia. Otra vez se llama. Los trenes hechos mierda de este país están en el foco de la escena y una vez más por una tragedia. Hoy a la mañana un nuevo accidente ocurrió en la línea del ferrocarril Salmiento. Salmiento, me salió medio chino. Sí, el mismo de la tragedia de 11. Esta vez a la altura de Castelar. Chicos, no se rían. Dos formaciones de trenes circulaban en sentido a Moreno y chocaron pasadas las 7 de la mañana en el cruce de Sapiola. El choque dejó casi 300 heridos y 3 víctimas fatales. Una vez más, un accidente ferroviario provoca un ida y vuelta de acusaciones para ver quién es el responsable de la tragedia. La concesión de la empresa apunta contra el maquinista, que parece que está detenido. Mientras que este y la Junta de Delegados de la línea Sarmiento aseguran que el tren tenía problemas de freno hace meses. Por otro lado, hoy Florencio Randazzo al mediodía salió a una conferencia de prensa y dijo que los trenes en realidad tenían frenos nuevos. Para hablar de esta tragedia, que ya... Igual también vamos a discutir si es una tragedia o no. Tragedia es, no es un accidente. Claro, exactamente. Vamos a hablar con Tomás R., que es nuestro nuestro redactor nuestro periodista, estrella. Periodista estrella. Cuando sí. hay algo, un tema importante de actualidad en el cual nosotros no tenemos más ganas de sanatear porque nos la pasamos sanateando, decimos, bueno, le hacemos un tubazo. Y ahí está en línea. ¿Estás ahí, buenas. Tomás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, qué sé yo. ¿Todo bien? ¿Estás mal? No, qué sé yo. La verdad que, no sé, sería medio pretencioso decir... Que estás bien. Pero sí, es un bajón. La verdad que es un bajón. Que vuelva a pasar esto. Hoy leí una nota donde decía que en un año y medio habían 67 muertos en el trayecto de Once a Castelar. Sumando los de la tragedia de Once, los de hoy, los del accidente de Flores hace un año, no sé si se acuerdan. ¿Cuántos muertos? 11, 67 en un año y medio. Es un montón. Es muchísimo. Muchísimo. En la línea, en el trayecto que va de Sarmiento, digamos, del Sarmiento de Once a Castelar. Mm. Y la verdad que es un desastre, todos los anuncios de revolución ferroviaria hechos por Randazzo caen por la borda. La verdad que es una vergüenza que los mismos tipos que produjeron la tragedia de Once, que destruyeron el sistema ferroviario argentino, que tercerizaron, fue el mismo esquema que produjo el asesinato de Mariano Ferreyra, es responsable de esta tragedia, de esta masacre, como suelen decir los delegados del Sarmiento o los familiares de la tragedia de Once, de la masacre de Once. La verdad que es un desastre, son trenes que tienen más de 50 años, los Toshiba, que llegaron en los años 60 de China a la Argentina, y siempre han sido recauchutados. La última fue la asombrosa pintura anti-graffiti que anunció Randazzo, y que claro, quedan los trenes divinos por fuera, pero los fierros están podridos, y todos los arreglos que puedan hacerse, ahora se va a iniciar la investigación, a ver si, como denuncian los delegados, los arreglos no fueron tales, o como dice Randazzo, los frenos eran nuevos. Pero la cuestión es que el sistema de señalización, las vías y los trenes, los coches y los vagones están casi obsoletos. Un bajón, salió Delía a hacer unas declaraciones poco felices. No vale la pena ni nombrarlo. ¿Qué dijo? Es una pelotudez grande en una casa. ¿Qué dijo Tomás? Tuiteó en realidad. Tuiteó que qué casualidad que todos los muertos se den en el ramal donde está el Pollo Sobrero. Dos tweets. Uno de la lista Bordeaux, que es la lista opositora a la lista verde, que es la lista de Pedraza en el gremio, en la Unión Ferroviaria, donde llamaban una asamblea ayer a la noche, y la noticia del accidente de hoy, como vinculando la asamblea de ayer de los trabajadores con lo que había pasado hoy. Es más o menos como Aníbal Fernández saliendo a decir que los piqueteros estaban por tomar las armas. Sí, para sí. Justificar la masacre de Avellaneda. Y si hacemos un poco más de memoria, Delía también se mandó algunas declaraciones imprudentes. Todo muy conspirativo siempre, ¿no? A Pino Solanas también lo A Pino Solanas fue el momento que también en Castelar, por trenes que no salían, trenes que estaban rotos y demás, hubo revueltas, quemaron un vagón. Y Aníbal Fernández dijo que qué casualidad la semana que Pino Solanas estrena su película sobre los trenes. Ah, es cierto. Que habían tirado un colchón quemado, una cosa así. Cualquier cosa que sea con los trenes es conspirativo de Pino Solanas, porque hace películas de trenes. Claro. No tiene sentido. No, y ahí es importante resaltar que, digamos, la línea Sarmiento la manejaba TVA. Sirigliano. Sirigliano, que era uno de los empresarios más grandes de colectivos de la Argentina, a quien le dieron la concesión de tres de los ramales más importantes de la Argentina. Una paradoja interesante que después hizo negociados por todos lados con el kirchnerismo, primero con Jaime, siempre con Devido, y después con Schiavi. Siriliano claramente tuvo que ser desplazado y ahora está, por suerte, a punto de recibir alguna condena, esperemos, en el juicio por la tragedia de 11, pero la cuestión es que TVA fue desplazada del Sarmiento, de la línea Sarmiento y la línea Mitre, y quedó operándola esto que se llama la UGOMS, que es un consorcio entre las empresas de Rogio y Romero, que son los otros dos empresarios que tienen la concesión del Belgrano, bueno, Belgrano ya no, pero del Roca, de varios otros ramales. Que también es un desastre. Claro, que también es un desastre, y fueron los integrantes de la UBOFE, que fueron los que manejaron, que manejan el Roca, y fueron responsables en gran medida del esquema, como dije hoy. La idea es que no se puso gente nueva, sean siempre los mismos. No será Sirigliano, que por ahí es el tipo, el empresario ferroviario más conocido y más repudiable, pero están estos otros dos que también son impresentables. Y antes de Sirigliano, Tasselli, que tuvo que ser expulsado casi del Roca porque era un desastre, que había, no sé si se acuerdan, pero en el año 2004-2005 había habido una manifestación muy grande en Constitución donde los pasajeros rompieron todo, hubo represión por parte de la policía, y a partir de ahí Tasselli se tuvo que ir. Después de eso le dan la concesión a la UGOFE para concesionar el Roca, y qué sé yo, tendremos que esperar otro choque a cargo de Rogio y Romero para que salgan y que encontremos otra solución. Hoy la presidenta Fernández de Kirchner en la cadena nacional dijo: siento un poquito de bronca e impotencia porque le estamos poniendo todo y estas cosas duelen. No, a veces. Le estamos poniendo todo implica cambiar el sistema ferroviario, y más que nada acá en la provincia de Buenos Aires, donde viajan millones de personas diarias. No, y no solo eso, sino que en toda tragedia de la Argentina siempre asume el papel de la víctima y la relaciona con la pérdida de su marido, que es muy respetable, pero no da, ya está. Lo hizo con Mariano Ferreira, lo hizo con las víctimas de 11, y habla de las contradicciones de la vida que generan este tipo de tragedias, pero a la vez hace que no sé cuántas familias reciban el plan Procrear. La verdad que es un poco de bronca. Es medio cínico. Bueno, pero bueno, cuestión, veremos qué va a pasar, porque no sé, la verdad que todos pensamos que lo de Mariano Ferreira podía llegar a ser una bisagra, en algún sentido lo fue. Después pensamos que la tragedia de 11 también podía llegar a ser una bisagra, en varios sentidos también lo fue, pero las bisagras se acumulan y no hay cambios significativos. ¿Qué medidas se tomaron hasta ahora, desde esta mañana hasta ahora? Ahí están detenidos los... Están detenidos Motorman y su acompañante. Es una ridiculez, digamos, para indagarlos. Y nada, se suspendió el servicio de toda la línea Sarmiento durante 24 horas para hacer bien las pericias. Y hubo una escena interesante de hoy, de los delegados del Sarmiento custodiando la escena para que no pasara nada raro, como si se sospechó en los días posteriores a la tragedia de 11. Y es notable, digamos, el trabajo que viene haciendo la comisión interna del Sarmiento, nucleados en la lista Bordeaux, de la mano del Pollo Sobrero y de Edgardo Reynoso, por ejemplo, que se vienen enfrentando a tanto a Pedraza como a la empresa, a las empresas y al Estado, porque digamos, forma parte de una continuidad. No nos olvidemos que Schiavi se fue aplaudido de transporte, y que Debido no va a ser va a ser citado a declarar, ojalá, en la causa, pero no está siendo juzgado en la causa de 11. Sí, un bajón. Sí, hay algo que, como lo de fondo, tampoco se intenta indagar ahí. La dicotomía termina siendo de si la culpa es del tren o del maquinista, y claramente parece que va por otro lado. Es en general, está podrido. Y supongamos que sí, hubo en esta vez un error del maquinista, que puede haber sido, no sé, que frenó tarde, no puede ser que en pleno siglo XXI dependamos de para llevar a cuántas personas viajan en un tren, la verdad no tengo idea. Muchas, muchas. Se dependa de los reflejos, claro, y de la habilidad de un motorman. Tiene que haber, hay sistemas de emergencia que han sido probados en muchas otras, en otros ramales. Y está claro que el motorman dijo, no me anduvieron los frenos. ¿Qué sé yo? Pero sí, probablemente también haya responsabilidad del motorman, corrió. Pero no hay que olvidar que, claro, el sistema es perverso en el sentido de que si alguien dice, no, este tren no sale porque no está en condiciones, ese tipo va a recibir todas las presiones de la empresa porque el tren tiene que salir. Sí, sí, sí, claramente. Sí, no solo las presiones de la empresa que el tren tiene que salir, sino de todos los usuarios que tienen que llegar y que es la única forma, sí, que sí, tienen de trasladarse de los barrios hasta la capital. Seguro, seguro. Bueno, Tomás, te agradecemos el llamado y las informaciones, las interpretaciones. Como siempre, estás invitado a venir, estás invitado a seguir llamando y es siempre un gusto hablar contigo porque sos parte de esta hermosa familia. Igual siempre te llamamos para cosas feas. Algún día... Y además estás triste. Sí, estás mal. No. Arriba los corazones. Les agradezco mucho. Yo creo que mañana voy a ir a... Pero mañana no hay programa. No. O a 11 o a... No creo que a Castelar, pero para ver si podemos hacer algo para la página. Perfecto. Y me piden acá un saludo muy especial a Patti de parte de Castaña de Cajú, que está conmigo. Gracias. Que dice que te admira. Un saludo para ella también. Le mandamos un saludo muy grande a Manu. Por los motivos no, especialmente, dice. ¿Cómo? Dice especialmente por los 52. Ah, por los 52 no. Porque hoy esta semana Patti publicó, le cuento a la audiencia que no lee el Letter Sermón, que Patti publicó. Unos 52 no, muy polémicos. Sí, de eso vamos a hablar en un rato nada más. Gracias, Manu. Manu, sos vos. Bueno, no. Y no se olviden de Méndez. No, vamos a nombrarlo. Es un nombre inolvidable, en varios sentidos. Gracias, bueno, Tomás, te mandamos un abrazo. Mucho. Saludos a Castaña, un abrazo para ella. Hasta luego. Who loves the sun? Who cares that it makes plants grow? Who cares what it does since you broke my heart? Who loves the wind? Who cares that it makes breezes? Who cares what it does since you broke my heart? Sun. Who cares that it is shining? Who cares what it does since you broke my heart? Oh. Nacionales. Nacionales. El mundo. Cultura. Deportes. Fotoreportajes. Audios. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. .365d.org. ¿Qué queremos? Que dentro del 33% del espectro radioeléctrico reservado para los medios sin fines de lucro se distinga a los medios comunitarios, alternativos y populares. La ley nos define. El artículo 4 dice: su característica fundamental es la participación de la comunidad tanto en la propiedad del medio como en la programación, administración, operación, financiamiento y evaluación. Se trata de medios independientes y no gubernamentales. En ningún caso se le entenderá como un servicio de cobertura geográfica restringida. Lo que no aclara la ley es que no todos los medios sin fines de lucro son comunitarios, alternativos y populares. Es decir, en el tercio del espectro reservado para los sin fines de lucro, también entran las iglesias y fundaciones de todo tipo. Como por ejemplo la AFA, la Fundación Ronald McDonald, la Bolsa de Comercio, entre otros. Claramente, su forma de organización y poder adquisitivo no son para nada comparables a la realidad de cualquier medio comunitario, alternativo y popular. Nosotros nos organizamos de forma colectiva y horizontal. Pensamos la comunicación de manera participativa y abierta a la comunidad. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D. Radionauta 106.3. ¿Es 106.3, loco, o 106.3? Radionauta 106.3. Clavanos un me gusta. facebook.com/letercermond. Antes no estábamos. Ahora estamos al aire. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Son las 9:30. 8 minutos pasaron de las 9 de la noche. Estás escuchando el Tercer Mon Radio en el aire de Radionauta FM 106.5. O 4. O 4. O 3. O 2. A veces la enganchás. Tenés que estar bien cerca. Entre los evangelistas y la cumbia. Y si no, por Santos internet. Santos y piquetes. Igual vieron que no solo es esta radio la que tiene interferencia. Estamos medio desconcentrados. Estamos en cualquiera. Estamos en cualquiera. Necesitamos que, yo estoy más concentrado que nunca. Sí, ponele. Sí, por eso le dijiste. Por eso le dijiste, estamos hablando con Manuel, sí. A Tomás R. Que se largó a llorar, seguro. Seguro está llorando ahora. Estaba triste y seguro ahora está llorando en un rincón. Bueno, vamos a avisar la muerte a alguien. Ah, sí. Que no es la barba de Manuel. No. Ya no. Le decíamos la muerte a la barba crecida. Me la voy a cortar. Epa. Epa. Bueno, tenemos 17 años de vuelta. ¿Cuántos ahí? Años tiene? Tenemos 17 años de vuelta, ¿y qué? ¿Qué onda? Me la voy a cortar. Me la voy a cortar porque... No hay que ser grande. ¿Qué? ¿Te la vas a cortar? ¿Por qué? ¿No la usas? No, porque no... Sí. No, la barba... No la uso. La barba no tiene utilidad. O para ustedes sí. ¿Por qué los hombres tienen barba? Primero es sexy. Igual yo quiero decir. No, vamos a una cuestión yo más. Que yo tendré esta barba, pero. Esa no, prolijidad. El Chubaca de la Plata. Que tiene acá. Pero eso se lo podó un precarizado de la municipalidad. O sea, la barba de Santiago A se la podó un precarizado de la municipalidad. Pero bueno. Y se electrocutó porque pobre, sí. Descargó como. Bueno. Dejemos hablar de muertos cercanos porque hay gente que puede estar un amigo del pibe escuchando, sí, el no programa da. Y no da. No, bueno, pero volvemos a mi pregunta más fisiológica o biológica. ¿Para biológica. Qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? La barba. ¿Para proteger la cara de qué? De no, la, es un, del polvo. Un residuo de la evolución la que no sirve para nada. Un residuo homo sapiens. Un residuo de la evolución que no sirve para nada como el apéndice. Ah, pensé que estabas tocándote el pupo. Sí, te tocaste el ombligo. Y el pupo sirve. Capaz porque tenías pelusa. El pupo sirve para que vos sobrevivas como feto adentro de la panza. Pero después no sirve más. No, después es lo de la cicatriz que quedó. Una cuestión estética, tampoco va a sacárselo. No, imagínense, hay gente que se hace mucha liposucción y se le va el ombligo. Ah, a Susana le pasó. ¿En serio? Y la revisa. No, mentira, fue por Photoshop. Pero era más interesante la historia si hubiese pasado, sí, en serio. Pero alguien le pasó, alguien le pasó. Y alguien, y yo siempre me pregunté, ¿qué pasa si se te desata el pupo? ¿Se te empieza a salir todo? El pupo no se puede desatar porque ya te lo ataron. Es el nudo cicatrizado. ¿Y se puede desatar igual? No, no. No, es como que se te desate la cadera. No te va a pasar. Nah. Ya estamos hablando de cualquier cosa. ¿Por qué no lo llamamos por teléfono a Martínez que nos explique al decano de medicina? Que él debe saber, porque debe haber estudiado mucho. Vamos a decirle la muerte al señor Jaime Bailey. Que tiene muchísimo que ver con esto. Que tiene mucho que ver con esto. Con los ombligos. Y vamos a comentarle a quién es Jaime Bailey. A la audiencia que nos costó esto, esta decisión. Costó. Primero te daban, es como alguien que te dan ganas de que muera y no sabes bien por qué. Y seguís investigando y seguís sin saberlo. Es una cosa sorprendente lo que nos pasa con esta figura. Así que decidimos quizás ponerlo en discusión. ¿Sí? Sí. ¿Efectivamente le decíamos la muerte? Yo creo que sí, pero habría que preguntárselo cada día. Vamos a poner... Esta sección va... Yo tengo la idea, tengo la intención de que cambie. De que la pongamos en juego al resto de la audiencia. Y que la gente puede decir si matamos a la gente o no. ¿Te parece, Pati? Revisitemos nuestro propio fascismo, digamos. ¿Qué quieren implementar como un plebiscito? Claro. Que puede llamarse juicio... ¿Cómo habíamos dicho hoy? Que puede ser entre signos de pregunta. Le decíamos la muerte a... Y después y ahí la gente puede participar y decir sí, mátenlo. O no, che. Para mí todos van a decir que eso deberíamos hacerlo ayer, por ejemplo. No, en el transcurso del programa. Para verificar que nos está escuchando. Es para verificar audiencia en realidad, claro. En realidad es un tester de rating. De rating. Tiramos la muerte, tipo 9 y tipo 10. La... Tipo 10 empieza el otro programa. Claro, confirmamos la sentencia. Y en el otro programa le decía la muerte a alguien. No me estás prestando atención. Sí, te estoy prestando atención. No sé qué te parece, Pati. Bueno, lo podemos implementar y ver. Podemos implementar. A mí que la gente opine, viste que no me gusta mucho. Es verdad. Y que manden saludos. Mentira, sí me gusta que me... El juicio A puede llamarse la sección. El juicio A, Jaime Bailey, por ejemplo. Entonces, no, no me Jaime gusta, Bailey, no. Damos las razones por las cuales lo tendríamos que matar. Y después al final del programa decidimos. Lo que podríamos hacer un día es armar como una encuesta virtual en la página de La Tercer Mond. A rankear gente, o sea, tenemos una lista de 20 personas candidatas a la muerte. A que se mueran, ¿no? Como un reality show. Como un reality show. Y que vayan, que la gente vaya votando a quién quiere matar. Entonces es al revés. Y los que van quedando sin votación van desapareciendo hasta que queden 3. Hasta que queden 2. Hasta que quede 1. Qué fuerte que desaparezcan. Vamos a decirle la muerte a Jaime Bailey. ¿Quién es Jaime Bailey? Es un tipo que nació en Lima el 19 de febrero de 1965. Y además de tener nacionalidad peruana, tiene su ciudadanía yanqui, norteamericana. Como si no bastase que fuera un peruano goma, tuvo un montón de problemas. Se hizo un yanqui goma. Así que ya tenemos una buena razón para empezar a detestarlo. Por ser yanqui. Y goma. Hoy en Te Odiamos por Ser Yanqui, Jaime Bailey. Podría ser también Jessica Simpson. Jessica Sirio pensé que ibas a decir. No, Jessica Simpson. ¿Por qué? Yanqui y goma. Ah, así, de la nada. Así, salió. De la nada. Perfecto. Si bien Wikipedia lo presenta a Jaime Bailey como un escritor y presentador televisivo, Bailey inició su... Me dan ganas de tomar un... Ay, Bailey. Ay, yo estaba pensando lo mismo. Qué bueno. Rico. Borracho. Qué rico. No pega el Bailey. Ah, no. Bailey inició su carrera como periodista participando a los 18 años de un programa político de TV. Es que en esta etapa en la que le pusieron el niño terrible de la televisión por preguntar cosas como, por ejemplo, ¿es verdad que usted tiene problemas psiquiátricos? Sí, es entonces verdad. Nosotros somos re locos. ¿Nosotros qué somos? Muy comprometido el Gil, utilizando su aguda inteligencia para transpolar vicios chimenteros a discusiones políticas. Un boludo, ¿no? En una de las últimas apariciones con repercusión internacional, entrevistó a político venezolano Enrique Capriles, uno de nuestros candidatos a la muerte, presentándolo como el presidente electo y legítimo de Venezuela, tranquilo, y provocando un dolor de pena generalizado en la redacción de Le Tercer Monde. Sí, nos dolía la panza. Pobre, nosotros los de izquierda, nos ofendimos. Nosotros la izquierda. Nosotros la izquierda nos ofendimos. en 2011 se candidateó a presidente como Clara, conquistando a menos de un 5% del padrón. Que es un montón igual. Es un éxito rotundo, más si lo comparamos con la vergüenza local de Carrió. De Lilith. ¿Cuánto sacó Carrió? 3. Le ganó Carrió. Jaime Bailey. Esta propuesta que presentó integraba como una mezcla entre una política económica conservadora, pero sí apoyaba el matrimonio gay, el aborto legal, la abolición de las fuerzas militares y la quita de beneficios para la Iglesia Católica. Bueno. Controvertido. Es un liberal. Me quedé bien. ¿Qué onda Ushanta Humala? ¿Qué onda la humita? ¿Cómo anda? No supimos más nada. ¿Qué andará haciendo, humita? ¿Qué andará haciendo? ¿Qué andará haciendo? Bueno, cuestión controvertida este personaje, Bailey. Porque, o sea, yo, si me decís, quitar beneficios para la Iglesia Católica, abolición de las fuerzas militares, bueno, no sé. Pero aborto legal... Me gusta. Me gusta eso. Bueno, pero aparte, sería un menemismo con beneficios. Sí, puede ser. Tuvo dos hijas con su primera... ¿Voy yo, chicos? Sí. Tuvo dos hijas con su primera esposa, Sandra Macías Gialaslain, con quien tuvo dos hijas, y una segunda esposa, Silvia Núñez del Arco, con quien también tiene una hija de dos pirulines. Entre las dos relaciones se declaró bisexual y publicó una nota en el diario Perú 21 sobre su ruptura amorosa con el periodista argentino Luis Cobarcho. ¿Quién es? ¿Quién es Cobarcho? Yo lo busqué y está la imagen en... ahí en Google y no sé quién es. Ah, es un argentino en realidad. O sea, periodista de NN. Y capaz que vive allá. Allá en... no sabemos dónde, porque creo que vive en Miami. Bailey. Transmite desde Miami, Bailey. Es como Susana cuando transmitía desde Miami, sí, y se sí. iba. Qué buenos tiempos, ¿no? Se fue Susana a Miami. ¿De vuelta? Sí, de unas vacaciones necesitaba. Mi pobre, está cansada. En su prolífera carrera como escritor publicó una novela por año desde 1994 hasta 1999. Un sacado. No se lo digas a nadie, en 1998 fue su primera novela y también la primera en ser llevada al cine. Y La mujer de mi hermano, en el 2006, la segunda. Robándonos la idea de esta misma sección, escribiría la trilogía de novelas Morirás mañana, en la que un personaje va a matar a la gente que detesta. Qué bien. Nos roba ideas, no da igual. Cada vez menos ganas de matarlo, man. Sí, se está volviendo simpático. La posta, maldito Bailey, es que nos cabe que te guste la pija y que lo digas. Porque la diversidad sexual y la libertad sexual van de la mano. Pero las salidas del closet, si generan escándalo, debe ser para impulsar acciones y leyes transformadoras, no simplemente para generar una atracción mediática, constituirse como la imagen de un tipo raro, armar escándalos y construir una impunidad para preguntar bajezas. Sí, te deseamos la muerte, Bailey, porque venís fallado, y no por bisexual, ni por amanerado, obvio, venís fallado por ser tan neoliberal, forro, imperializado y de derecha. Dejá de hacerte el copado y morita si dejás de hacer programas pelotudos y decir gansadas. Me gusta la expresión maldito Bailey. Maldito Bailey. Maldito Bailey, sí. No le haremos ese, porque quedaría como maldito Baileys. Y no. No. Maldito es Bailey. Es muy feo escucharlo. Creo que de ahí viene mi nivel. Es como muy medio soberbión. ¿Con Julian Wage? Peor, Peor. Lo tenés que escuchar hablar. Se hace el capó. Yo creo que la mejor muerte del año pasado fue la de Julian Wage. Sí, puede ser. Perdón, empecé a hablar del pasado. Rukauf también. Fue buena. No sabemos si le deseamos la muerte o no. Yo creo que sí, yo creo que la vamos a desear. De hecho, se la estamos deseando. Bueno, pero vamos a repensar un poco esta historia. Capaz que habría que leer alguna novela de él. Voy a confesar que no lo conozco. No sé quién es. Es un cuadrado. Y después de leer todo esto, me da la sensación de un tipo que no importa. Pero bueno. Respeto la decisión. Nos haría un bien que se muera. Su odio es mi odio. Si fuese un programa... Si fuese LTM Perú, LTM Radio Perú... Está bien. También podríamos matar a Fujimori. También. El Fujishock. En fin, le desea la muerte, desea después la muerte de empujarlo, porque hizo mucho, no sé, y no estaba la opción, no sé, es muerte. El operador no le desea la muerte a Lo banca, Bailey. Inclusive, lo banca. Y porque es medio facho el operador también. Vamos a decirlo. Las cosas las decidimos acá en el piso, muerte. Esta lapicera de los 90 nos la trajo Jaime Bailey. ¿De dónde salió esto? Bueno, vamos a contar qué hubo en el .com esta semana, en letersermon.com, que es nuestro barco insignia. No me salía cómo decirlo. Nuestro trabajo de base, ahí está. Ahí está, nuestro trabajo de base es letersermón.com. A mí me dijeron, Santi, qué buena que está la página del programa de radio. Y ahí tuve que explicar que no, que lo que sucedía era al revés, que nosotros somos el programa de radio de la página. Tenemos un llamado telefónico, perdón que te interrumpa, Santiago. Es que yo justo había terminado de hablar, esta vez no me interrumpiste, como todas las veces anteriores que lo venís haciendo sucesivamente. Estamos en comunicación telefónica, ¿hay alguien ahí? Con alguien, ¿quién es ese alguien? Hola, ¿qué tal? Le tercero en radio acá. ¿Estás llorando? ¿Quién sos? Y segundo, ¿estás llorando? La Virgen de los Lamentos. No, Roberto, Robbie. Ay, Robbie, tanto tiempo, hace como 2 semanas que no hablábamos. ¿Cómo estás? No, la verdad que me emociona igual que la primera vez. Ay, Robbie. Qué bueno que te pasó eso la segunda vez. Es uno de nuestros fans. No, los amo. ¿Con H? Con Jame. Que escuchen, tengo dos cosas. Contanos, ¿para qué llamaste, Robbie? Dos cosas, un comentario y una propuesta. A ver. El comentario, espero que quede entre nosotros. Esto que no es una asamblea, Robbie. Esto es un programa de radio. La gente se piensa que puede llamar. La asamblea de ATE es al fondo. Al fondo es la asamblea de ATE. Bueno, pero esta es. Son cortitas y al pie. Una es mi opinión. Espero que no llegue a oído de la presidenta esto. Pero yo voy a todas las marchas con tal de sacarle foto a la presidenta y estoy armando un álbum. No. Stocking. No, increíble. Y estoy planeando secuestrarla alguna vez. Fuerte, abuso de figura pública. No, la voy a secuestrar, usted quédense tranquilo. Esta conversación, muy fuerte. Esto va a ser grabado por la policía. Sí. Después vas a escuchar mañana en una tarde cualquiera, voy a secuestrar a la presidenta de la FULP. No. Voy a secuestrar a la presidenta de la FULP. No, bueno, pero espero que quede entre nosotros. Estamos en confianza. Sí, porque total no nos escucha nadie. Total no nos escucha nadie, esto no es el aire. Así que no te preocupes. Bueno, ese sería el comentario. ¿Cuál sería la propuesta? La propuesta. Yo tengo una propuesta que va a ser revolucionaria en la radio platense. A ver. Ustedes, el otro día, me di el atrevimiento de llamar a la cocina de Olga. Muy rica, espectacular. Lo que tienen que hacer ustedes es sortear una comida de la cocina de Olga. ¿Querés manguear? ¿Querés manguear? Manguear, qué horror. Sí, querés garroñar ahí, pagarle a la comida a Olga. Esto es todo autogestivo, Robin. Cooperativo, che. Ya me cagaron la entrada la otra vez. No podías venir vos. Ah, bueno, pero iba a revender. No era la idea. No entendés los conceptos de la autogestión. Vos siempre buscás el lucro. De la economía social. Pero ustedes no piensan en su oyente. Yo quiero progresar alguna vez en mi vida y creo que comiendo la comida de Olga progresaría. Usó la palabra revolución para manguear. Sí. Todos iguales. Son todos conceptos que han sido desvalorizados tanto. Revolución para agarroñar un plato de guiso de Olga Vázquez. ¿A vos te parece, Pati? No, a mí no me parece. Lo que sí me parece... Gnocchi salteado. Es que Robbie puede venir algún día y jugar al piedra, papel o tijera. Y si ganás, es una chance que nos da el capitalismo ganar en esta vida. Si vos ganás al piedra, papel o tijera, te podés llegar a llevar un premio. Para eso tenés que, venir. Cuando quieran y por lo que quieran. Listo, bueno, te vamos a invitar a la brevedad. Ahora el operador se queda charlando con vos para pautar las bases y condiciones. Está válido para todos los Robbie, menos para los Robbie de Mendoza y de Jujuy. Y para los Robbie Baradel. Es verdad. Pero Robbie Baradel, es mi otro ídolo, Clara Condenanza y Robbie Baradel. Qué fuerte. Robbie, muchísimas gracias por llamar. Gracias a ustedes por estar. No podía faltar en este programa. Estamos siempre. Y más que nada los jueves de 20 a 22. Dijo, gracias a ustedes por estar y a mí se me movió algo adentro, te lo juro, me sentí como que estaba haciendo algo por la gente. Claramente. Gracias, Robbie. Bueno, gracias a ustedes, chicos. Te mandamos un abrazo grande. Adiós. Chao. Era Robbie. Le agradecemos por estar. Sí, le agradecemos siempre a él por estar. Recordamos que estás. Perdón, te interrumpí de vuelta. No, esta vez no. Estamos en la Letersermón Radio. Es el que no me querés interrumpir. Te detesto. Sigamos y que Manuel no hable más. Hasta favor. Las 10 de la noche por Radionauta FM 106.3. Voy dejando el campo atrás, cuesta arriba vuelvo a andar, galopando en mi corcel voy subiendo. Junto al río hay un charcal, justo detrás del maizal, donde esconden los cuerpos de los muertos. Fue un gran pájaro gris quien me trajo hasta aquí y ahora me tengo que ir. No preguntes dónde voy, siempre me oculto del sol. Soy aquel que se acerca al tuerto. Me verás pasar fugaz, viajo rápido y sabrás que a mi lado hasta el coyote es muy lento. Fue un gran pájaro gris que me trajo hasta aquí. No digas nada más. Ahora, ahora, ahora. Forastero una vez, ahora solo soy tal vez. Luego de mi viaje por el camino voy a deambular sin ley, adorando al diablo rey. Sería aquel que sin duda irá mundo. Fue un gran pájaro gris que me trajo hasta aquí. Trajo hasta aquí y ahora me tengo que ir. Ahora voy dejando el campo atrás. Ahora viajo rápido y sabrás. Yo soy el puerto. No me digas nada más. Ahora, ahora. Pasaban 48 minutos. Estamos al aire, Manuel. Perdón, perdón, justo se prendió la lucita y yo estaba hablando. No, le quería recordar a Tristán, el operador. El operador, el, porque ahora vamos a ir con las buenas noticias. Porque esto es radio en vivo. Radio acá en vivo. Te contamos la cocina, todo lo que pasa. La cocina de Olga. La cocina de Olga. Escuchábamos a De Siniestros con una canción que no sé el nombre. El Tuerto. El Tuerto. Temón de Los Siniestros. Y vamos rápidamente con. Las. Estas son las 5 mejores noticias de la semana. Bueno, vienen las buenas noticias. Me siento raro porque llegan nuestros sucesores y es como que nuestro lugar de repente está en peligro. No. Nos apura el operador. Las 5 buenas. La primera. Hoy todo el helado en la ciudad. Me encanta el título. Argentina se consagró campeona de la primera edición del torneo latinoamericano del helado artesanal. Me encanta. Y así aseguró su pase a la Copa del Mundo. De la gelatería. La Copa del Mundo de la gelatería. Cada dos años en Italia, la capital de del helado de y París. La pizza. El equipazo nacional. País, no puede ser una capital. El equipazo nacional presentó en su primer partido el cucurucho Nostalgias. Bastante rioplatense. Compuesto de tres gustos que se llama. Del gusto que se llama tres leches. Qué fuerte. Tienen como leche de manatí. Dale, sí, por favor, porque vas a derrapar. Ah, realizado con leche condensada, que es re rica. Crema de leche y leche fresca, con un toque de jarabe de dulce de leche al ron. Golazo. de media cancha. Estamos convencidos que el helado artesanal argentino es uno de los mejores del mundo. Me río. Eso Dale. Seguro, eso seguro. Sí, es uno de los mejores, mal, por su calidad, por la artesanía con la que se elabora, por las materias primas que utilizamos y porque realmente es auténtico. Remarcó es que no significa nada. Nada, no. Remarcó en medio de los descontroladísimos festejos uno de los representantes de la Federación Argentina de Trabajadores, Pasteleros, Confiteros, Heladeros, Piceros y Alfajoreros. Esa federación tenemos que meter nosotros. Qué no, no saben, no saben el local que tiene esa federación sobre calle 57. Que dice entre, Pasteleros. Que dice Pasteleros y parece que estás entrando a un shopping. Sí, yo dije, yo quiero venir a este sindicato. No pasé nunca por ahí. Parece que los de los otros sindicatos les dicen los pechos fríos. Y tienen, yo creo que sí. ¿Porque son heladeros? ¿Qué? Supongo. ¿Es un chiste? Que... parece que es un chiste. Parecería ser un chiste. Bueno, bien, bien. La próxima buena noticia, osito las pelotas. El fin de semana último concluyó en California la primera reunión entre los presidentes de Estados Unidos, Barack Obama, y de China, Xi Jinping. Me encanta su nombre. Xi Jinping. La cuestión es que pocos días después de difundida una foto de los presis caminando relajados por el pasto, se viralizó por internet una imagen de Winnie the Pooh con su amigo Tiger, el tigre, caminando a la par, que realmente es muy parecida. Nosotros acá no estamos teniendo internet, pero búsquenla porque es espectacular. Es como lo que se parecía a la foto de Baradel caminando con sus asesores y sus sindicalistas a la foto de Hagrid, de Harry Potter. Tal Era cual. Igual. Muy gracioso. Pero la sorprendente similitud entre el panzón, claro, porque la característica clave ahí es la panza de Xi Jinping. La similitud entre el panzón presidente chino y el buenazo de losito Pu no le cabió ni medio al gobierno de la superpotencia china que... Ni baila lento, bien Pu. Bueno, un chiste que tenía que hacer. Ni lento ni perezoso, rasgos que sí caracterizan al oso en cuestión, decidió directamente censurar toda imagen de Winnie Pu en el país. Es corta la bocha, aguante la censura. Qué exagerado, ¿no? Bajá la panza y dejate de joder. Pero, o aflojale a la miel. No pero sé. Es el PSH. Es como si yo digo, prohíban a Chewbacca y no, me la tengo que aguantar. Te la tenés que aguantar. Es buenísima la foto, es buenísima. Muy buena, muy buena. Bueno, la tercera buena noticia se llama ¿Puedo ir adelante? Por primera vez autorizaron a un niño a llevar primero el apellido de su madre y luego el de su padre. Bien ahí. Fue en el registro civil de Citibel y es el primer caso en el que se logra alterar el orden de los apellidos sin apelar a la vía judicial. La disposición del registro civil bonaerense de permitir al pequeño Manuel llevar primero el apellido de su mami y luego el de su papi contradice un poco la igualitaria ley de nombres, cuya modificación ya está planteada dentro del paquete de cambios que en el Congreso está elaborando para el Código Civil. Laura Vázquez y Gonzalo Bernal, los padres de la criatura, que ya tienen 5 meses y hasta ahora no pudo contar con su DNI, resaltaron la importancia de este paso en el marco de las amplias luchas por la igualdad de género y cancherearon al afirmar que su intención es ser coherentes con nuestra pretensión de criar y educar al niño en los valores de la libertad, la igualdad y la justicia y los derechos humanos. Oh, la mierda. Son la Revolución Francesa encarnada Tremendo. En su hijo. Deben haber venido a pleno acá a Olga, porque son re de las, digamos, son de Citibel, pero viven cerca. Para mí, al pibe lo conozco. ¿Tiene 5 meses? No, al pibe, al padre. Ah. Bueno, okay. La cosa es que está muy buena la noticia. Un sí. saludo para el amigo Manuel Vázquez Bernal, el chiquitín, que además queda mejor que Bernal Vázquez. Es verdad. Manuel Vázquez Bernal. Sí, igual queda es mucho como mejor. Una movida antipatriarcal de los padres, pero no está bueno también que después al pibe le impongan un montón de cosas. Después, como la libre determinación. Si quieres ser rugbyer, que sea. El futuro ya llegó. No sé. Un grupo de científicos internacionales han logrado teletransportar algo. ¡Qué bien! Eso un merece pendejo. Un aplauso tremendo. No, más. ¿Un pedazo de la barba o un niño? Dale, seguí. Esto es lo único que es posible comprender de esta buena noticia, porque lo que han logrado teletransportar es información cuántica entre dos nubes de átomos a través de un haz de luz láser. De la espada de Chewbacca. Lo mismo que nada, el digamos. El sable láser de Chewbacca. Y no nos hacemos los rulos, porque la teletransportación solo ocurrió de un lugar a otro que quedaba a 50 centímetros. Nah. Igual, chicos, por algo se empieza. Nah, una farsa total. Bueno, pero lo que pasa es que se necesita mucha energía para teletransportar cosas. ¿Qué sabés? Sí, yo hago mucha fuerza. ¿Qué sabés? Quiero estudiaste? Estar de vacaciones, quiero estar física lejos. Física cuántica. Bueno, yo estuve en un movimiento a favor de la teletransportación y también a favor de que arreglen los trenes de la línea Sarmiento. Acá en Olga Vázquez, seguro. Los que obvio. Sí se pusieron los ruleros son los científicos locos que afirmaron que con ese método y con una buena cantidad de papusa, que no es papota, se transformará información a un satélite, por ejemplo. No nos interesa. Es como un Dropbox, re aburrido. O sea, chicos, ya inventaron el Dropbox. No era necesario hacer nosotros, eso. Nosotros, hasta que no nos teletransporten una birra desde la pizzería del Olga hasta acá al estudio de Radionauta, vamos a seguir creyendo que en la Edad Media se vivía mejor porque se podía dejar abierta la puerta de la casa de la aldea feudal y nadie se metía a chorearte tus cositas. Qué bien el remate. Aguante la Edad Media. A Troden es la última buena noticia de la semana. El Tribunal Oral en lo Penal Económico número 3 condenó hoy mismo, esta mañana, este mediodía en realidad, al expresidente Carlos Saúl Méndez. ¡Aplauso! Bien. ¡Buenísima! Increíble. A 7 aplaudimos años de prisión de cumplimiento efectivo por la causa de venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador. Por su parte, el exministro de Defensa menemista Oscar Camilión fue condenado a 5 años de prisión. Estas condenas fueron posibles luego de que la Cámara Federal de Casación Penal revocara la absolución dictada en el 2011 sobre Méndez y sus lacayos Vende Rifles, y es la primera vez en la historia de la democracia argentina que se condena a un expresidente. Fue considerado un agravante que Méndez vendió las armas secretamente a Croacia mientras cascos azules argentinos intentaban separar a croatas y yugoslavos que estaban en guerra. Me perdí. Por lo cual ponía en riesgo la vida de tantísimas personas. Claro, o sea, por un lado la careteaban con los cascos azules y por otro lado mandaban armas. Y lo mismo en el caso de Ecuador pasaba lo mismo. Porque supuestamente éramos garantes de la paz en Latinoamérica por el Tratado de Río y le vendíamos armas a Ecuador, cualquiera. Cero código. La cuestión es que Menem es senador nacional de La Rioja, por La Rioja o la kirchnerismo, por lo que el Congreso debería comenzar un proceso de desafuero para que su condena, que sería domiciliaria ya que tiene más de 70 años, pueda hacerse efectiva bien por Menem. Que se muera una vez. Basta, ya está, basta de... No, pero la condena es simbólica y para mí está bien. No, sí, sí, está bien, pero mejor que... ¿Que qué? Que fallezca. No. No sé si... Para mí no. Si ya no hizo todo lo que tuvo que hacer y ya que está. Que siga vivo. Sí. Y tiene 80, puede vivir 20 años más preso. Ahí está. ¿Verá su hijo, al hijo del Aboloco? Poto ya tiene loco. 10 años el hijo. ¿En serio? Así como lo escuchás. ¿Y se parece al padre o a la madre? ¿Cómo se llama el hijo? No sé. Bueno. Suena la música de despedida, Manuel. Nos estás preguntando, nos estás por preguntar por qué vamos a brindar. Exactamente, ¿por qué van a brindar? Y, como siempre, no lo sabemos. Yo voy a brindar por la teletransportación. Ay, no, me cagaste. Jodete por Lerdo, dale. Muy bien. Yo por Winnie Pooh. Ay, me cagaste vos. Porque hoy es tu día de perder, se parece a vos. Papel o tijera y lo vas a te pareces un poco Winnie the Pooh. Dentro de la radio. Chicos, está el otro programa esperando. Yo voy a brindar por Carlos el Calvo. Presidente de Rey de Francia. Aburrido. Sí. Bueno, saludamos a toda la audiencia. Y nos volvemos a escuchar y a oler el próximo jueves. Los quiero mucho, no la audiencia, ustedes dos. Ah, muchas gracias. Nos gracias. Pueden escuchar en diferido por latercermón.com desde mañana tipo 2. Chau. Chau. Aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Soir deux inconnus et ce matin sur l'avenue deux amoureux tout étourdis par la longue nuit et de l'étoile à la concorde un orchestre à mille cordes tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour aux Champs-Élysées aux Champs-Élysées au soleil sous la pluie à midi ou à minuit. Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées, aux